al Estado Plurinacional de Bolivia. Para ello vamos a rogar a la concurrencia en general, ponernos de pie. Ante ello vamos a invitar a nuestro honorable alcalde municipal de Macaya a que pueda pisar la tricolor boliviana. También vamos a invitar a la honorable subalcaldesa a que pueda pisar la huipala y también al presidente, amigo del Consejo de Presidentes del Distrito 9, pueda izar la bandera de nuestro gobierno autónomo municipal de Chocaya. Una vez más les rogamos a la concurrencia en general ponernos de pie y destocarnos nuestros sombreros. A mis órdenes, estandartes, atención, presenten, ¡ar! Todos firmes. Prosiguiendo con nuestro programa especial, a continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo del señor Ramiro Laura Hueicho, quien es presidente del Consejo de Presidentes del Distrito 9 Achocaya, el señor Ramiro Laura Hueicho. Vamos a dar las palabras para que él pueda dar la bienvenida a nuestras autoridades y a la población que en este momento nos concentramos. Bueno, en principio, saludar, dar la bienvenida, como corresponde, al señor alcalde, ingeniero Damaso, honorable alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Chocaya, a nuestros concejales que nos representan, hermano honorable Lorenzo Jerez, concejal, representante del Distrito 9 en el honorable Consejo Municipal de Chocaya. De la misma manera también a la honorable subalcaldesa, señora Marlene Chávez, honorable subalcaldesa del Distrito 9. De la misma manera a las representaciones que nos acompañan, al Consejo de Presidentes del poderoso Distrito 9. Un saludo revolucionario a todas las juntas vecinales del poderoso Distrito 9. Tengan todos muy buenos días y la bienvenida en estos 190 años de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanos y hermanas, nos encontramos en un evento de masiva convocatoria. Cada gestión estamos creciendo más y más, y es un acto de mayor cohesión entre los vecinos. Recordamos los 190 años de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, aquel día en el que dijimos basta, basta de ser una colonia de los españoles, y decidimos forjar una nueva identidad nacional. Hermanos y hermanas, la historia la escriben los pueblos. Son las condiciones materiales las que determinan la conciencia del hombre, hermanos. Y hoy estamos aquí, tanto la dirigencia sindical del Distrito 9, el Consejo de Presidentes, con la invitación, la participación también de las autoridades públicas, para reafirmar nuestro compromiso de lucha por mejores días para el Distrito 9. Tenemos muchas necesidades, hermanos. Y este acto, hermanos, este acto cívico patriótico, reafirmamos nuestro compromiso de lucha con el pueblo, con las juntas vecinales del Distrito 9 y también la juventud presente, la unidad educativa Eva Vázquez. Hermanos, por eso, hermanos, nuevamente reitero la bienvenida y ayúdenme a decir ¡Hayaya el poderoso Distrito 9! ¡Hayaya! ¡Hayaya el municipio de Chocaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya los 190 años de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Hayaya! ¡Hayaya el poder vecinal, hermanos! Gracias. Fueron las palabras del presidente del Consejo de Presidentes del Distrito 9, dando la bienvenida a toda la población concentrada. A continuación, himno a Chocaya. Vamos a pedir a la población, todos, atención, ir. Thank you. Maya. Prosiguiendo con nuestro acto central, a continuación tenemos poesía a cargo de un estudiante de la unidad educativa Eva Vázquez de Arce. La unidad educativa Eva Vázquez de Arce este año tendrá su primera promoción. La primera promoción, seguramente con orgullo, se tendrá como historia dentro de nuestra unidad educativa y del distrito 9 de Azocaya. Ahora sí. Aski alwakipanaya hiliri irpirinaka, mamakayanaka, hilatanaka, kuyakanaka, yatakari masiaja. Nayawa astawayaja machapararu, sutini, marcollasuyo, marcajanas, sapina, sama, akamsiwa. Humare sumajilata, akaora kena yapuchiri, yatakari sartiri, nairakata sartiri. Takaniru sapsma, akaora kahaktanha, munanya sawa, hupawa takakuna churistu, hupaha maistua munasinya, nayaha yatu kunasan kapachata huti, kunana kasa kanuti, ukata mapaya kimsa wakta tampi, hiwasarap na kanyunistu, akalurata sasina, machamaka mayumpi, hupanakaha mun hapriwa, hiwasana, kiruanaka, hawiranaka, koyunaka pampanaka. Kunsa yatichasip kinyuru, yatichiri na kampi, taliri na kampi, hicheka mathani yatipki, akaora keha, hiwasan kiwa, haniwa yakana kankit, yus para. Felicidades, eso fueron la poesía de la estudiante de la promoción de la negativa Emma Vázquez de Arce. Tenemos también la participación de otras estudiantes, de una estudiante. Buenos días, señor alcalde Damaso Naja. Buenos días, autoridades políticas, señores directores, señores profesores y profesoras. En este momento yo voy a declamar una poesía que titula Bolivia marca. Bolivia marca. Hayaya Bolivia India. Bolivia marca. Hayaya. Nígale Marcos Andinos. Un jabarico te canta. Porque eres la encarnación del inmortal Pachamama. Porque eres de los Andes y llanuras. Porque eres Bolivia marca. Bolivia marca. Eres el viento que sopla por las montañas y llanuras. Eres la nieve de los Andes que encarneza las montañas, la nieve del Illimani, el hielo del Mururata y el penacho del Sajama. Bolivia marca, hoy de rodillas Bolivia, Marcos Yamautas te cantan, Hachamachaco de Azuyu, Bolivia marca, Jayaya, gracias. Jayaya, hay una niña que se adhiere al homenaje más de los 190 años de independencia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. También tenemos a nuestro Hilakata. Askiurukipana hachirpirinaka, askiurukipana yatichirinaka. Askiurukipana takpachan akankirinaka na anchidichapar asiuyama ukanosiwa. Mira con la suya pumarca, humadam tamukaha, chuno payana muni, malka sawa en tetua, wanya hachakiwa purito. Kaukin karaki tawantin suyu intiurakisti, kaukin karaki aukina kasasti, kaukin karaki horisasti, kokasasti, kaukin karaki chamasasti, kaukin karaki ahayusasti, kunahu chapacha, hakamaru tukusinyataki, kidirakatuski, marcaman tapsiski, ay pachamama, hanchamuna siritaika, hanchamuna siñapiwi wapista, ukata koyo sulit ha, hamtasis kapuntua, munasi papunimawa, akakori kolkorak. Realmente muy hermoso, muy bonito. Un aplauso fuerte. anticiparles que también van a estar aquí ellos, invitados especiales ya desde ahora, para que cuando tengamos el monumento en este distrito, ya estén invitados para que ellos también puedan representar y estar con la poesía en representación de nuestra cultura. Así, de esta manera, estamos desarrollando nuestro programa especial. A continuación tenemos palabras del director de la Unión Educativa Emma Vázquez de Arce, licenciado Lucio Silvestre. Señor alcalde municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, hermanos concejales, señora subalcaldesa del Distrito 9, señores presidentes de Junta de Vecinos del Distrito 9, hermano del Consejo del Distrito Educativo, hermano secretario de Relación de la Central Agraria Villa Concepción, estimados profesores, profesoras, estudiantes, niños y niñas, hermanos, hermanas presentes en este día tan especial, 6 de agosto, recordamos la fundación de nuestra patria Bolivia. Permítame destacar en este día tan grandioso el homenaje más profundo a los líderes, a los héroes de la independencia, Juliana Paza, Bartolina Sisa, a los hermanos Catari, también recordar a los revolucionarios de 1809. Estas revoluciones no tienen comparación alguna en nuestra historia. La revolución del 25 de mayo de Chuquisaca, la revolución del 6 de julio en La Paz y las revoluciones de Cochabamba, Oruro, Potosí, marcaron historia. Y esta historia también ha sido escrita con sangre y fervor y civismo por nuestros héroes. Asimismo también, hermanos, hermanas, tenemos que recordar a los grandes héroes, al gran mariscal Antonio José de Sucre, al libertador Simón Bolívar. Justamente un 6 de agosto de 1825, nuestra patria Bolivia nace a la vida independiente con su riqueza inmensa, con soberanía y acceso al Océano Pacífico. También, hermanos, hermanas, tenemos que estar conscientes y tener un perfil, un proyecto de grandeza de nuestro pueblo. ¿Cuáles son los perfiles y las esperanzas que se tiene el pueblo boliviano? Son las riquezas como los minerales, el petróleo, gas. Pero estas riquezas no solo tienen que ser de exportación como materia prima, sino que tenemos que transformar. Por eso el gobierno actual, con las políticas que tiene desde ámbito educativo, desde ámbito económico, es la transformación de estas riquezas. Y también orientados a una educación productiva, técnica, tecnológica, para que nuestros estudiantes en un próximo de unos 2, 5 a 10 años, pues sean ellos los técnicos, productores y transformadores de nuestras riquezas. Para terminar, hermanos, hermanas, ayúdenme a decir: ¡Jayaya, Chocaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya, el Distrito 9! ¡Jayaya! Gracias. Así fueron las palabras del licenciado Lucio Silvestre, director de la Unidad Educativa Emma Vázquez de Arce. Realmente, un día histórico para cada uno de nosotros, festejando los 190 años de independencia de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, tendremos las palabras de nuestro alcalde municipal de Achocaya, al hermano ingeniero Damaso Linaja, quienes en esta fecha nos acompañan en esta fiesta patria, recordando los 190 años de independencia. Muchas gracias, hermano. Hermano Lorenzo Jerez, concejal del municipio de Achocaya. Hermano Ramiro Laura, presidente de Consejo de Presidentes del Distrito número 9. Hermana subalcaldesa Marlene, hermano Cirilo, miembro de la Central Agraria de Villa Concepción. Hermanos y hermanas achocayeños, hermanos presidentes de las diferentes urbanizaciones del poderoso Distrito número 9. Hoy estamos presentes acá con mucha razón para celebrar los 190 aniversario de la Fundación de Bolivia. Es así, hermanos, que en el año 1825, en fecha 6 de agosto, se firma el Acta de Independencia y Bolivia, libre en ese entonces. Bolivia en ese entonces se funda como República de Bolivia. Gracias, podríamos decir, a los revolucionarios Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. Y por qué no también recordar, hermano, a nuestros abuelos, como es el Túpac Katari, a nuestra abuela Bartolina Sisa, que también han luchado por nosotros, por los aymaras, para lograr la igualdad, la dignidad. Es así, hermanos, que Bolivia se funda. Entonces, hermanos, en el año 2010, el 22 de enero, Bolivia se defunda con el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, gracias a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Hermanos, todos debemos sentirnos de ser bolivianos, cambas, chapacos, collas, de ser bolivianos, hermanos, porque en sí todos somos bolivianos, por nuestra sangre corre, hermanos, y nuestra sangre grita paz, unión y democracia para Bolivia. ¿Y por qué no decir para Achocaya, hermanos? Hermanos del Distrito 9, sabemos que ustedes están desamparados en el tema de obras, pero sin embargo nosotros como municipio estamos trabajando en el tema de agua potable y alcantarillado para el Distrito 9. También tiene su etapa, se está preparando la etapa de preinversión, el proyecto. Una vez que logremos el proyecto, ojalá sea en este año, vamos a hacer que se ingrese ese proyecto al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para que podamos buscar el financiamiento y de una vez por todas el Distrito 9 tenga agua potable al alcantarillado. No, yo estoy consciente, hermanos del Distrito 9, de que se tiene que hacer ese proyecto. Y lo vamos a hacer, hermanos, con la ayuda de los hermanos concejales. Hermanos, también quiero decirlos, hoy estamos para festejar los 190 aniversarios de Bolivia, de nuestra querida Bolivia, que nuestra querida Bolivia es diverso, es multilingüe, multiétnico, multicultural. ¿Por qué no decir que Bolivia también tiene su diversa fauna, como es el valle, el llano, el altiplano paceño? Hermanos, hoy tenemos que festejar la independencia de Bolivia. Asimismo, hermanos, con estas palabras, hermanos, quiero aprovechar y quiero felicitar a cada uno de ustedes por cumplir un año más como vida independiente. Hermanos, con estas palabras ayúdenme a decir: ¡Hayaya Bolivia! ¡Hayaya! ¡Hayaya Achocaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya el poderoso Distrito 9! ¡Hayaya! Muchas gracias, hermanos. Fueron las palabras de nuestro alcalde municipal de Achocaya, del gobierno autónomo municipal de Achocaya. A continuación vamos a dar las palabras al concejal, secretario que nos representa al Distrito 9, hermano Lorenzo Jerez. Honorable alcalde municipal, ingeniero Damaso Linaja, alcalde municipal del gobierno autónomo municipal de Achocaya, hermana Marlene Chávez, subalcaldesa del Distrito 9, hermano Cirilo, hermano del Consejo de Presidente del Distrito 9, hermana está presente, hermano del 26 de agosto, hermanos presidentes de las distintas urbanizaciones, hermanas vecinas, vecinos, hermanos del Consejo Educativo de la Unidad Educativa Eva Vázquez de Arce, jóvenes, señoritas del Distrito 8 del municipio de Chocaya que nos acompaña el día de hoy, jóvenes estudiantes, niños, niñas, quiero en esta ocasión decirles muy buenos días. En esta ocasión que recordamos los 190 años, los 190 años de cumpleaños de nuestra querida patria Bolivia, 190 años de lucha, hermanos, queremos un poco reflexionar. Empieza, hermanos, desde el primer grito libertario, que ha sido un 25 de mayo de 1809. Después de 16 años de ardua lucha, finalmente se firma la independencia de nuestra querida República de Bolivia en el primer congreso a la cabeza del mariscal Antonio José de Sucre. Hermanos, en esta ocasión quiero que cada uno de ustedes tengamos este fervor patriótico, cívico, recordando el día de hoy, un día de lucha. Esta lucha, hermanos, que posiblemente en aquella ocasión ya somos libres, independientes. Pero no se olviden que el día de hoy también tenemos que seguir luchando, hermanos, por erradicar la pobreza de nuestra querida patria Bolivia, de nuestro municipio de Chocaya, de nuestro distrito 9, hermanos. Es por esa razón que les pido que cada uno de ustedes, como vecinas, vecinos, niños, y nosotros como autoridades, trabajemos juntos para sacar nuestro país adelante, nuestro municipio adelante y nuestro distrito 9 adelante. ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Chocaya! ¡Que viva! ¡Que viva el Distrito 9! ¡Que viva! Muchas gracias. Así fueron las palabras de reflexión y agradecimiento al mismo tiempo a la vida e independencia de Bolivia. A continuación tenemos palabras de agradecimiento a cargo del honorable Marlene Chávez, subalcaldesa del Distrito 9. Bien, gracias. Primeramente, nuestro honorable alcalde, nuestro concejal, hermano Lorenzo Jerez, nuestro secretario general también que nos representa del municipio, hermano presidente del poderoso Distrito 9, hermano Ramiro, y su directorio del Consejo de Presidentes, hermano Central Agraria, señor director de la unidad de Ema Vázquez de Arce, hermanos de la banda municipal, hermanos de la unidad educativa, jóvenes señoritas que nos visitan, tanto de Ema Vázquez de Arce, hermanos y hermanas, presidentes y presidentas de las diferentes urbanizaciones, tengan ustedes muy buenos días. Y también saludar a nuestra policía fronteriza que tenemos acá. Hermanos, primeramente agradecerles y felicitarles por este patriotismo en nuestro distrito número 9 del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya. Hay que sentirnos muy felices y dichosos de ser bolivianos primeramente. Nuestras autoridades, los que me han antecedido, ya lo han dicho, desde qué año la independencia de Bolivia. Hermanos, yo creo que la independencia significa libertad, la libre expresión de cada uno de nosotros. No podemos seguir siendo sometidos. Antes las mujeres no podíamos tener poder de decisión, ni siquiera hablar. Hermanos, ahora, gracias a nuestro presidente Evo Morales Ayma, la equidad de género se está practicando. Hermanos, hermanas, gracias al trabajo conjunto de cada uno de nosotros como bolivianos unidos, vamos a poder lograr también volver a salir a nuestra soberanía, que es nuestro mar que teníamos antes, que habíamos nacido con nuestra soberanía como Bolivia. Hermanos, hermanas del poderoso Distrito 9 y todo el municipio de Chocaya, tenemos que sentirnos ya libres y contentos, como les decía, de ser bolivianos y bolivianas. ¿Quiénes nos van a sacar para adelante? Es la juventud que vemos ahora en los desfiles patrióticos cívicos que están presentes hoy. Por eso, jóvenes señoritas, hay que agradecer, nunca me voy a cansar de agradecer a nuestros ancestros quienes han luchado por nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Por eso es que tengo un gran respeto a las personas de tercera edad, porque ellos han dado su vida, su tiempo, su fuerza, todo por nosotros. Hermanos, hay que seguir luchando con más fuerza, con cada uno de ustedes como ciudadanos bolivianos. No quiero cansarles, hermanos y hermanas, ayúdenme a decir unas cuantas hayayas. ¡Hayaya a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Hayaya! ¡Hayaya a nuestro municipio de Chocaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya poderoso Distrito 9 de Chocaya! ¡Hayaya! Muchas gracias, hermanos. Bueno, las palabras de la honorable subalcaldesa del Distrito 9, hermana Marlene Chávez de Chávez. Tenemos un servicio a la comunidad, por favor. Servicio a la comunidad. Se extravió un niño, Alan. Yo soy del alcalde. Quispe Cachaca. Por favor, si alguien tuviera en la mano, pueden traerlo acá, a punto de transmisión. Tiene 3 años. Por favor, les rogamos a las personas que lo tienen, por favor, una vez más, al niño Alan Quispe Cachaca. Por favor, les rogamos a la comunidad en conjunto. ¿Color de ropa? Todo vestido de azul, ¿no? Por favor, vitla azul, puso azul. Por gorro beige, por favor, les rogamos. Vicle azul, buzo azul, veis, es gorro veisito, es 3 añitos tiene, por favor, hermanos, se han visto, por favor. Aquí nomás me lo traigan, por favor, hermanos. Listo, de esa manera, a continuación tendremos desconcentración y desfile frente al altar patrio.